Ya, pasaban tres temas de las bandas que se presentaron, de algunas de las bandas que se presentaron en el Pepsi Music, como teloneros de Stone Temple Pilots. Primero escuchamos a Cabezones con Inmóvil, y después a Massacre con Recora de Bowie y Sigue Stardust, y terminamos con Carca y el tema Nena. Ya. Ahora vamos a hablar. Lo importante. No, vamos a devolvernos a. No. Hola, Patricio Salazar. Eso era lo importante. Eso era lo importante. Mira que gola, Trapato. Ya, ¿cómo estás, Pato? Muy después, bien, después muy feliz de reintegrarme nuevamente a la OD después de dos semanas. Sí. Y, tapo, vengo con muchas ganas de comentar todo lo que se viene en un programa que se viene cargado de muchas noticias y muy buenas. Claro. Bueno, ahora nos vamos a devolver a Chile porque Alejandra Zúñiga nos va a hablar de una especie de festival que se acerca, ¿no? Una especie, claro, una especie de recital multitudinario, masivo, todos los grandes palabras que quieran ponerle al asunto. Estamos hablando de Santiago Rock. Santiago Rock es algo así como lo que fue la cumbre del rock el año pasado, en el fondo, pero una versión como un poco más humilde. Humilde, claro, por así decirlo. En el fondo, esto es el próximo viernes 31 de octubre, va a partir de las 6 de la tarde, en el Velódromo del Estadio Nacional. Las entradas ya se encuentran a la venta por Feria Ticket, 6.000 pesos en preventa y 8.000 en el evento. En el fondo, y las bandas que están confirmadas para este Santiago Rock son Los Jaiba, Los Tres, Jorge González, De Salón, Gonzalo Yáñez, Francisca Valenzuela, Primavera de Praga, Urus, Sergio Lagos y 1945. Como vemos, un abanico bastante variado de. Sí, demasiado amplio, diría. Es bastante amplio de. Oye, ¿por qué Sergio Lagos? De hecho, ¿por qué está Francisca Valenzuela? No, pero yo creo que Francisca Valenzuela es más entendible. Sí, es que Sergio Lagos, yo. Es algo que a mí ya me tiene un tanto. A mí no me cae mal Sergio Lagos, pero me tiene un tanto cansada que esté en todos los conciertos, en todos lados, cuando no canta bien, no hace un buen show. Claro, o sea, en el fondo no es un tipo que se haya, yo creo que. O no sé, por último, en el caso de Urus, los tipos están recién empezando, será una banda popera que uno no le gusta. Yo mismo pienso. Okay. O 1945, yo no los conozco, claro. Pero me tinca que solo han tocado en un pub antes, así como que tocaron en tocatas chicas donde nadie los pescaba, pero que les dio calle, ¿cachai? Para llegar, claro, a algún lugar. O sea, Urus, por ejemplo, son de estas, como de estas bandas de hombres, como lo que fue Stereo 3, una banda armada en el fondo también, pero están recién empezando, son de los primeros conciertos de los cuales son más masivos que se presentan. Pero Sergio Lagos, por ejemplo, cuando sacó su disco, cuando fue el Phoenix Festival del año pasado, el año pasado fue el Phoenix Festival, él también estuvo dentro de las bandas que tocaron antes, porque claro, hubo toda una sección chilena que duró como dos horas antes del concierto, y ahí estuvo Sergio Lagos, y yo creo que se ha comprobado que no es efectivo. Entonces, lo siento, Sergio Lagos, pero me tiene un poco cansada como la reiteración de colocarlo en escenarios cuando realmente yo creo que no da. Entonces, bueno, ese era mi ataque contra Sergio Lagos del día de hoy. Además de eso, volviendo a esta versión como más humilde, como tú decías, de lo que es la cumbre del rock, que también se va a hacer su segunda versión a principios del próximo año, hay ciertos artistas que se repiten en los dos. Por ejemplo, el caso de Los Tres, de Jorge González, de Francisca Valenzuela y de Los Jaivas. Este grupo de artistas va a estar en los dos, va a estar en lo que va a ser Santiago Rock ahora y en la cumbre del rock del próximo año. Entonces, en el fondo yo creo que es una iniciativa más que valorable, en el fondo, hacer estos conciertos como masivos. En el fondo es una entrada única también, van a ver, se van a vender cosas adentro, una especie de feria musical para... Yo opino que sí, está bien, pero a mí me causa, no sé, cierta molestia que hayan como... cosas tan disímiles como metido en una sola cosa. Si hubieran, por ejemplo, como esta cuestión del Pepsi Music o como en el misma cumbre rock chileno, hubieran escenarios paralelos. Claro. Yo creo que eso sería lo lógico. En el sentido que a mí me faltan bandas, por ejemplo. También. Sí. Como que me gustaría otra cosa. Así porque yo siento que hay grupos más potentes en la escena nacional que podrían estar ahí, ¿cachai? O sea, todos tienen derecho a estar ahí, pero si vamos a ser así como Santiago Rock o... démosle pelo, ¿cachai? Hay muchos que grupos que podrían estar. Lo que pasa es que a mí me da la impresión... Y otra cosa, podría ser puros grupos santiaguinos, por último, digo ya, ya que están ahí los tres, los Jaivas, que no son de acá, digo yo. O sea, cortando de alguna forma. Pero ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo con que me da la impresión de que igual fue elegido un tanto a la rápida, que no... por ejemplo, armar un show que pudiese competir de alguna forma con lo que es la cumbre del rock, o no sé si tanto competir, sino que de repente colgarse el fenómeno que igual fue la cumbre del rock, porque concitó mucho interés y lo está volviendo a hacer ahora cuando sea su segunda versión. Yo creo que en el fondo es como colgarte un poco de estos festivales masivos de muchas bandas que no existen mucho, como a nivel más masivo. Porque claro, tocatas de más de una banda en lugares chicos se da mucho, pero sí de bandas grandes es un fenómeno que acá en Chile no existe. Entonces, de forma muy reiterada. Entonces yo creo que de repente es como una forma de colgarse de este fenómeno, por así decirlo, que está como empezando a surgir con lo que es la Cumbre del Rock. Pero bueno, yo creo que es una iniciativa más que valorable. Te encuentro toda la razón con que deberían haber escenarios paralelos para aprovechar esta diversidad de estilo. Así que eso, para todos aquellos a quienes les interesa escuchar música en vivo, acá hay una posibilidad bastante barata por lo demás, entre 6.000 y 8.000 pesos preventa y ya la entrada el mismo día del evento. Y eso, lo pueden comprar por Feria Ticket, es este 31 de octubre, Patricio. Sí, que además, que yo me acuerdo que habíamos hablado de este tema antes, así como de la diversidad de gente y del tránsito que produce en el público, que como que va le hace mal al espectáculo. En el sentido de que vaya a estar viendo los Haida y a lo mejor después viene Urus, ¿cachai? Y toda la gente de los Haida se va a empezar a mover, ¿cachai? Y eso es malo al espectáculo. Lo que pasó cuando fuimos a ver a Ozzy Osbourne. De hecho, estaba pensando. Y a Korn, por ejemplo. La gente que fue a ver, a Korn, en un momento se metió, por ejemplo, a Black Level, ya estaban adelante, después se fueron, se metieron los de Korn terminó, se fueron y quedaron los que iban a ver a Ozzy y así. Eso sí, le hace mal al espectáculo, creo yo. Sí, sí. Claro, lo corta en el fondo cuando tienes un solo escenario, así que. Pero bueno, de todas formas, yo valoro la iniciativa. Pero eso, así que nos vamos a ir con dos temas de. En el fondo, dos de los artistas más. No sé si potentes, pero más. Yo igual diría que los más potentes. De lo que es el programa que ofrece Santiago Rock. Vamos a ir primero con un tema de los Jaivas. Un cover de los Jaivas, un cover de Violeta Parra, de la gran Violeta Parra, Run Run se fue para el norte. Y posteriormente vamos a escuchar el tema A partir de cero de los tres, que es de su placa La espada y la pared. Así que eso sería en lo que es Santiago Rock el próximo 31 de octubre.